Listos. Don Martín, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Hernán. Buenas tardes para todos. Pues sí, aquí muy pendientes y viendo cómo toma posesión, inclusive del subsuelo, Hernán. ¿Qué? El Chelsea frente al Crystal Palace. Le acaba de ganar el Chelsea de visitante al Crystal Palace 3-2. Bueno. Lo último con Juan Cuadrado va a jugar, va a ser titular con Juventus enfrentando al Milan. Va Cuadrado como lateral derecho. ¿Qué tal, Hernán? Muy bien. Y la liga inglesa, que madrugó a jugar, tiene otro resultado ya confirmado. Watford le ganó al Norwich 2-1. En España, en el minuto 74 ya, Valencia y el Vallecano 1-1, perdón, con el Valladolid, y nos preparamos a las 3 de la tarde con Atlético de Madrid. Le voy a preguntar a Martín si está confirmado Santiago Arias. Pues mire, sí es titular, lateral derecho. Acaba de salir la alineación del Atlético de Madrid, no va Trippier, porque él rota con Trippier. Arias es titular, así que los dos laterales derechos en este momento colombianos, porque Cuadrado está jugando ahí, titular con Juventus y Santiago Arias con el Atlético de Madrid. Y le quiero confirmar que a esta hora hay otro lateral colombiano confirmado y que está jugando. Es Borja, Cristian Borja del Sporting de Lisboa, que está en este momento jugando y ya ahorita más adelante le daré el resultado parcial. Pero bueno, Martín, agradeciéndole a los oyentes que han una catarata de saludos, de observaciones, de regaños, de todo. Pero hemos escogido, si a usted le parece, estos. Por ejemplo, al señor Castrillón, no le gusta el programa, muchas gracias, don señor. Al señor Alejandro Álvarez, hace una pregunta. ¿Cuál fue para ustedes el mejor jugador del Atlético Bucaramanga y del Cúcuta Deportivo? Le cedo la palabra. Para usted. Para mí, de lo que yo vi en el Bucaramanga, Miguel Osvaldo González, un puntero izquierdo, pero era muy goleador. Un jugador que llegó a hacer 34 goles en un torneo, un jugador de 30 goles, estuvo en Boca, también estuvo en el Deportivo Cali, una Copa Libertadores que me acuerdo que hizo una tripleta a Universidad Católica. Miguel Osvaldo González, el zurdo, que jugó en Banfield, me parece, ¿cierto? Y, sí, también jugó en Banfield. Y el jugador del Cúcuta mejor que yo vi, pues para mí es Sergio Santín, aunque ahí también estuvo Faustino Asprilla en Cúcuta. Pero Sergio Santín, el uruguayo, un zurdo con filustría, con finura, que no titubeaba en ninguna encrucijada. No, ya estoy así apuntando. Era Sergio Santín. Sí, estaba apuntando filustría. Mire, para mí, en el Atlético Bucaramanga, el mejor que yo vi pues fue Américo Montanini, que además es el goleador histórico de los búcaros. Y en el Cúcuta Deportivo, uy, sí que hubo buenos jugadores, pero voy a darle el voto a el Burrito González, que jugaba muy bien por interior derecho. Sí. Claro, después fue al Cali y después pasó al Pereira y estuvo por ahí. El Burrito, Germán. Bueno, nos escribe también Hernán, pero sí. Hernán, ¿sabe que resulta que una vez vino, jugó muy poco en el Cúcuta, pero era un jugador de mucha categoría, que era Coco? ¿Se acuerda de Coco, el jugador de San Lorenzo? Ah. Pues en la época estuvo con Manuel Rosendo Magán, que era un número 9. Sí. Y ese jugador Coco, excelente jugador, estrella de San Lorenzo, jugó unos partidos ahí con el Cúcuta. Sí, Víctor Nicolás, sí. Coco, que hoy es presidente. Exacto. De una asociación de técnicos en Argentina. Bueno, don Jorge Estive nos hace esta pregunta. Hombre, ¿un árbitro puede, después de los 90 minutos, sancionar, expulsar a un jugador después de que acabe el partido, o cuántos minutos deben transcurrir para que él todavía pueda ejercer esa función fiscal? ¿Qué dato tiene usted? Que sí, después de que se acabe el partido tranquilamente, pues que puede expulsar a los jugadores después de que se acabe el juego, después de que estén ahí en el campo, puede sacarle el acrílico color rojo saldo. Bueno, pero le cuento esto. Yo vi árbitros que iban a expulsar a Martín. Y resulta que Martín agarró carrera y se metió en el vestuario. Entonces el árbitro va y le dice al capitán de campo, mire, esta tarjeta que le estoy mostrando roja no es para usted, sino para aquel que se voló, ese Martín que se metió, tiene roja. Y queda reportado de inmediato. O sea que la autoridad permanece, ¿no? Bueno, le quiero contar que el señor Johan Seth Sainz me pregunta, o nos pregunta, jugadores alemanes en el fútbol de Colombia. Yo le quiero decir, por lo que más o menos conozco, no ha habido jugador alemán. Hemos tenido jugadores suecos, jugadores húngaros, jugadores españoles, jugadores italianos, jugadores ingleses, por supuesto. Pero no recuerdo, no. ¿Jugador activo alemán en Colombia? No. ¿Tiene usted un dato? Ok. Pues mire, un dato extraño. Un jugador que estuvo en el Mundial del 90 en Italia, que enfrentó a Colombia, vivió en Cali siendo un niño, porque era del colegio alemán. El papá era el profesor de educación física. Ese jugador se llama Stefan Reuter. Jugó en el Nuremberg, jugó en el Bayern Múnich, jugó en la Juventus y volvió al Bayern Múnich. Ese jugador vivió en Cali, pues otro caso, pues no, pero digamos que es curioso, porque bueno, ese jugador fue muy reconocido, un jugador de primer orden, lateral derecho, Reuter del 90. Yo recuerdo a un árbitro alemán, Muschalik, que yo no sé si era árbitro, pero llegó a Puerto Colombiano y dirigió partidos en Colombia, el señor Muschalik, que se entendía por señas y ahí medio, ¿no? Bueno, un señor Saad, así simplemente, porque esta mañana yo subí al Twitter una foto de un Quindío, de Atlético Quindío, ¿de qué año fue? El 65, creo que sí. Sí, 65. Y en ese equipo, pues, había jugadores como Edison Angulo, Achito Vivas, estaba Marcarián, Frade, en fin. Pero ese equipo, que jugó muy mal, o le fue mal en esa temporada, terminó penúltimo, presentó una huelga. Entonces este señor me dice, ¿cómo así que una huelga? ¿Se sentaron en el campo? No. El asunto era que la situación económica era gravísima, entonces el plantel profesional decidió no viajar a Cali a atender el compromiso con el Cali. Entonces la directiva del Quindío convocó a jugadores juveniles, y recuerdo a un equipo que se llamaba Chiripas, de la liga aficionada del Quindío. Pues los muchachos fueron, y ¿cómo les parece? 6-0 les metió el Cali. Pero fue una huelga aislada, una protesta, más que huelga, una protesta. Después supongo que arreglarían las cosas, pero como le digo, la campaña fue malísima. Y a usted que le gustan las palabras raras, el señor Omar Iván Pérez me califica de químico hiperstinésica. ¿No? ¿Sí? ¿A usted? Sí. ¿Hiperstinesia? Sí, que es algo de la memoria, ¿no? Que es... Eso es una memoria, pues, privilegiada, visitada por el Espíritu Santo. Se le tengo que contar a los oyentes, a usted sí le va mal, porque le pone zarrapastroso. No, por favor. Gracias. Bueno, Martín. Me parece un honor. Bueno, el partido, vale la pena contarle a los oyentes, el partido del Atlético comienza a las 3 de la tarde, pero tengo 2:45 para el partido del Juventus, ¿no? Sí. Sí, señor, 2:45, partidazo, que es Milan-Juventus con la participación de Cuadrado. Y ahorita, en 5 minutos, arranca Arsenal-Leicester City. El Leicester acaba de quedar en cuarto lugar porque ganó el Chelsea, y el Arsenal está séptimo y podría pasarse al Wolverhampton. O sea que vamos a disfrutar de las novedades de ese partido en el primer tiempo. Y, claro, le quiero contar que esto sí es palo. No le ha ganado todavía. En el minuto 82 está ganando el Lecce de Italia. Le está ganando al Lazio. 82 tengo. Sí, creo que sí. Sí. No, perdón, 76. 76. Leche, 2. Sí. Lazio, 1. Golpe. ¿El Lazio no está arriba? Bueno. Sí, bueno, el Lazio lo que pasa es que se fue cayendo, ¿sabe? Sí, pero... Sí, en los últimos partidos. Ah, hablando de Lazio... Viene de perder con el Milan 3-0, el equipo de Simone Inzaghi, y aquí está perdiendo con uno de los que seguramente van a descender, que es el Lecce, que está en el puesto 18. Pero le quiero confirmar esto, ahora que usted mencionó al Lazio, su vecino de patio, que se llama la Roma, ¿no?, o el Roma, pues... Sí, la Roma... Acaban de ponerle precio, por si alguno de ustedes, los oyentes, están interesados. El señor que lo pretende, no digo subastar, sino vender, dijo, el que aparezca aquí con 600 millones de euros, se queda con el Roma. Parece que el hombre entró, según él, pues, desencantado, a feriar, a vender. No sé si encontrará compradores, ¿no? Bueno, pues sabe que de pronto de China, como ya pasó con el Inter. Ah, pero no sé, los chinos, pues no sé. Bueno, vea, le tengo novedades de Colombia. Póngale cuidado. Su amigo y mi amigo, porque hablé con él alguna vez, muy simpático, muy querido, buen tipo parece, Carmelo Valencia seguirá en Junior. Le extendieron contrato. Porque como lo de Rangel parece que definitivamente Martín sí se va para el exterior. Entonces necesitan que la delantera tenga gente, ¿no? Estando Teo, pues va a quedar Carmelo Valencia. Bueno, arregló. Ok. ¿No? Arregló, pero a ver, en Junior, está okay. Teo y está Miguel Borja, ¿no? Sí, son dos, y con Valencia. Lo que pasa es que Teo... ya juega un poquito más atrás, ¿no? Sí. Giraba atrás. Es versátil ahí, porque él puede ser enganche, jugar detrás de Borja. Martín tiene apuntes inocentes, versátil. Mire, Martín, esos jugadores, cuando le van llegando los años, los tipos empiezan a buscar sitio donde pueda rendir. No digo que no corran, pero un poco más, ¿no? Se van buscando. Ahí juega. Aquí... el único caso que yo recuerdo de jugadores, y me perdona la palabra al revés, es de Silva Pacheco. Silva Pacheco era en Argentina, donde jugó en Rosario Central y en Tigre, delantero. Llegó acá, a Nacional, y después en Quindío, y fue defensa central. Y después volvió como 9, jugó goleador de Junior, goleador de América, Silva Pacheco. Sí. Nelson, ¿no? Nelson, que jugó... ¿Sabe qué jugador de ese tipo... fue una locura, pero ya es colombiano. Juan Penagos jugó de central, jugó de volante, jugó de número 9, le decían el martillo Penagos. ¿Y sabe quién también? Guillermo Efectividad Serrano, en el Cali llegó a jugar hasta de central, llegó a jugar de volante de marca, llegó a jugar de 8, de volante mixto y de 9, ¿se acuerda? Yo le tengo otro, que ese jugaba también, ese Ricardo Peñotti que trajo el Santa Fe en los 60 y que fue campeón con el Cali en el 65, ese tipo jugaba de todo, dijo que tenía una rodilla como engomada. Bueno, vea, Martín, le tengo dato, un dato que, no, es que esto no lo puedo creer, el departamento jurídico de la Federación Colombiana de Fútbol, oiga bien, con un abogado que tienen, señor de apellido Tamayo Iannini. Tamayo Iannini. Tamayo Iannini. Sí. ¿Cómo le parece, hombre? Yo no sé si eso es vaciladera o qué, pero mandaron a mostrar los comportamientos éticos que debe tener la Federación Colombiana de Fútbol. Es decir, como es temporáneo el asunto, eso lo deben tener hace rato, pero no lo aplicaban. Pero este señor les recuerda hoy todo lo que se puede, lo que se no se debe cometer y cómo hay que controlarlo. Un poquito tarde. Claro, porque además un poco tarde Tamayo y Iannini, porque ya ellos habrían conformado pues ese consorcio con esas garras tan afiladas, ¿no? Tan codiciosas como de halcón. que han sido muy, muy corrosivos en el tema del interés general, en el caso de los miembros del comité de la federación. El señor Zurum tendrá que aclarar, el saludo de Álvaro González, Bedoya, el señor Hernández, a un señor Claudio Cogollo. El popular la lechuga fresca, el cogollo como la lechuga fresca, ¿no? El Quinarse, el que era el vicepresidente de la Liga del Chocó, odontólogo él, y el que usted nombra ahí, Tamayo Iannini. Iannini. Rodrigo Rendón también. ¿Ah? Tengo una novedad sobre eso, de la pelotera, pues, de la sanción de estos señores. Ellos parece que tenían o tienen 5 días para presentar el recurso de reposición ante la SIC, pero me dijeron que si ellos van después, como lo anunciaron, no digo amenazaron, anunciaron, querían al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendrían que llegar y presentarse a paz y salvo, es decir, cada uno pagar la multa que les adjudicaron como persona natural para entrar a conversar. O sea que ya se fueron a buscar los 300 millones y pico y vaya. Claro. Y Hernán, esta mañana en la W habló el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, y dijo que el ministerio pues solo tiene injerencia en los temas de estatutos y los éticos de las federaciones. En el caso pues de la federación es un tema comercial, así que tienen que manejarlo internamente ahí en esa entidad. Y pues él dice que sí, que Yesurún va a seguir siendo el intermediario entre el gobierno y la DIMAYOR en todo el asunto del regreso del fútbol. Él continuará, ha perdido pues legitimidad ante la opinión pública, pero él va a seguir siendo el presidente la federación. Ahora, ya para terminar el comentario, pues en digamos que la prosapia, el abolengo, como el linaje del dirigente colombiano, está siempre en esa alcurnia, está como el aferrarse muy tosudamente a los cargos de una forma que no es comedida para nada. Porque en los países más civilizados, pues la gente renuncia si la están investigando. Pero estamos hablando de Colombia, hombre. Tranquilo. Claro. ¿No? Usted lo que dice es que se atornillan al puesto. Sí. Punto. Obcecados. Bueno. Se aferran con garras, uñas, muelas, incisivos, caninos, una locura. No, este país que estudia odontología, vea. Sí, mi incisivo. Mire, ¿se acuerda que ayer anunciamos y contamos que un equipo de la MLS tenía mucho problema para participar en el torneo que comienza mañana? Pues hoy oficialmente el Dallas anuncia que se retira del torneo que está organizando la MLS porque, oiga bien, positivo de COVID para 11 jugadores. Ah, Martín, y la NBA dice que hay 25 jugadores que también dieron positivo, de manera que los equipos de fútbol y de baloncesto que están en Orlando pues siguen haciendo exámenes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero grave, estoy con un equipo donde hay 11 jugadores ya, ¿a qué se va a presentar? ¿Ah? Claro, hay que ver qué pasa con los jugadores colombianos, ¿no? Michael Barrios, un gran extremo, me parece muy habilidoso, el jugador que era Unia Autónoma. También Jesús Ferreira, el hijo de David, está bueno en ese Dallas, y Santiago Mosquera, el jugador que era de Millonarios. Vamos a ver qué pasa con ellos. Aquí hay asuntos que uno a veces no entiende en el fútbol. Hay una lista de 40 laboratorios que están organizados, no digo licenciados, sino aprobados, el Ministerio del Deporte para proceder a los exámenes del COVID, ¿cierto? Sí. Entonces, no entiendo por qué el Once Caldas toma las muestras en Manizales al plantel o a todo su personal y las pruebas las remiten a Bogotá para análisis, cuando hay dos laboratorios, uno de la Universidad de Caldas en Manizales y otro de la Universidad Tecnológica de Pereira, autorizados. No, claro, entiendo por qué esa voltereta. ¿Cómo que le toma usted la muestra al Pecoso Correa hoy en Manizales y le dice, no, Pecoso, quédese tranquilo que es que todo va para Bogotá vía terrestre, porque no va a haber vuelo, vía terrestre, y allá le contamos? Yo creo que sí, no, si no, pues, raro. ¿Ah? Esa falta de confianza no la podría ni sustentar con toda su oratoria grecocaldense un Javier Giraldo Neira. En esa tierra que es de, sí, que en paz descanse, que es de grandes vendedores de pauta, oye, ¿sí? En Manizales sí, son una locura. ¿Por qué? Son los más bravos de Colombia. Tienen buena carreta, dice usted. Comercial, sí, claro. Ajá. Tienen lo discursivo, lo expresivo. Es bastante cohesionado, hombre, por Dios santo. Bueno, pero esa sí no la entendí. ¿Cómo que no? Nuestra ya. Hombre, no le alcancé a avisar a Quilio, porque cuando desaparecen jugadores, hayan sido figuras o no, siempre traía allá, pero en el fondo, el clarín. Y hoy lo quiero traer, de pronto no lo escuchamos, pero quiero traerlo porque hay dos jugadores y que han fallecido. Mire, uno se llama Ignacio Morales, jugador samario, alcanzó a jugar en el Unión Magdalena, distinto al Diablito Morales. El Diablito Morales fue un puntero izquierdo del Pereira. Este es Ignacio Nacho Morales, paz para él. Y al otro es, el otro fallecido es Osvaldo Chiche Sosa, un jugador de Argentinos Juniors, que ha sido uno de los técnicos que más dirigió ese equipo, dirigió también a Independiente y a otros, murió a los 72 años. Técnico, jugador y técnico. Ah, paz lo para recuerdo ellos. Al Chiche. Chiche Sosa, sí. Chiche Sosa y Morales. Ese es el... Perfecto, ya lo puede bajar, porque la vida sigue para algunos de nosotros. Hola. No, esto sí. Yo no entiendo. ¿Usted se acuerda de un jugador italiano, Monteolivo? ¿Monteolivo? Me acuerdo, sí, Montolivo, que fue de la Fiorentina y del Milan. No Monte, sino Monto. No. Monto, sí, Montolivo, un volante central o volante mixto de buen manejo, sí. Que daba para más. Bueno. Lo esperaban como si hubieran esperado al mismo Pirlo, pues, pero no pasó mucho con él. Fue de selección Fiorentina y Milan, me acuerdo, sí. Es que la noticia de ese Montolivo es que hay un equipo que está pidiendo la franquicia en México. La franquicia es como la ficha que llamamos en Colombia para poder jugar. Y el equipo se llama Cremonense de Jalapa. Es decir, yo de Jalapa y jalapeño. Pero bueno, Cremonense de Jalapa. Sí. Ah, ok. Sí. Como el equipo italiano, que es el Cremonese, que es de Cremona, ¿no? O sea, bueno. Entonces, ¿no será? Cremonese. O sea, como el italiano. Bueno, pero... ¿Usted se acuerda de Cabrini, de ese lateral izquierdo? Uy, ese pega. De Gianluca Vialli. No, ellos son de Cremona. Era la época... Sí, claro. Tardelli, ¿se acuerda? Sí, pero entonces Cabrini nació en Cremona. Entonces ese cremonese mexicano, pues le hace un homenaje, ¿no? Desde Jalapa a ese equipo del norte de Italia, Cremona, al norte. De Jalapa, Tardelli. Así le puse yo a algún compañero que yo tuve trabajando en un programa radial de 4 a 7. Le daba... entrada a las 4, no ha llegado Tardelli. Bueno, risa loca, creo que fue. Sí, bueno, sí, pero Tardelli. Bueno, mire, ya que hablamos, y hay otro jugador ya retirado, o por lo menos lo dijeron que se iba. ¿Usted se acuerda de Barzagli, un defensa rústico él? Claro. Claro que jugó, ¿sabe? Él jugó en Alemania, jugó en el Wolfsburgo y jugó en el Juventus. En Juventus, claro. Hola. Barzagli, sí, un central. Sí, pero Martín, ¿sabe que le había perdido la pista a Chiellini, el defensa compañero de Bonucci, no? Y claro. No, pero le acaban de renovar contrato para que siga en Juventus. Yo creí que se había retirado ya, ¿no? Sí. Es un central que machaca, que macera, que lacera. ¿Sabe? La cera, bastante. Creo que él salió del equipo costero del Livorno, Chiellini, y ha triunfado realmente en Juventus. ¿Pero cómo lo define usted de defensa? Porque es que usted es injusto. Dígame, ¿cómo lo define? Mire, él presta gran sensoría, gran interventoría y vigilancia como central. Ya. Pero él es lacerante, ¿no? Cuando va a la marca, entonces no hay que reducirlo a una pequeña dimensión, ¿no? Ha sido un jugador bastante interesante, un muy buen defensa, pero que macera, ¿no? Que pulveriza a patadas. Y nosotros cuando veíamos jugar a Luis Eduardo Reyes, a Jorge Bermúdez, a Jorge Bermúdez, el papá, ¿no? El papá, el que papá es el hombre que más Jorge partidos... Bermúdez. Oiga, sí. el papá es el jugador con más partidos a la espalda en el Atlético Quindío, ¿yo? Es el que más de 500 y pico partidos tiene. De Calarcá. Sí, hombre, pero... Me hizo acordar usted de una vez, me llamó don Alex Gorayev, bravísimo, porque me dijo, oye, pues le llama, como yo era pues acá en Bogotá, me dijo, oye, compañeros allá, ese Mao y ese Rentería en Cali, me tienen fregado. Y, pero ¿por qué, don Alex? ¿Qué le han hecho? Dijo, mire, cuando Reyes, decía él, cuando Reyes pega una patada, hombre de hierro, y pega una patada a Valverde, asesino Valverde. No, dale. Freddy Arce. ¿Cómo? Ah, Freddy Arce Valverde. Que llegó, sí, que llegó el Pereira al Cali, le pegaba bien a la pelota, pero sí era muy patadura. Y Luis Eduardo Reyes, el hombre de hierro, que era un central zurdo, ¿no? Sí. Era zurdo, pero era muy recio, muy rústico. Los oyentes entienden, Martín se quedó en la mitad, le pegaba ahí a la pelota y al que estuviera por ahí. Sí, me acuerdo del segundo apellido de Luis Eduardo Reyes Portocarrero. Ah, Pepe Portocarrero. Sí, sería familiar. De pronto era familiar, aunque no sé, pero era Luis Eduardo Reyes Portocarrero, sí, el hombre de hierro, sí. El hombre, bueno... Tiene el Medellín, y le queramos desear suerte sin conocerlo, a don Jairo Vélez, un hombre de 42 años, que ha sido designado como nuevo presidente del DIN. Viene del sector privado, entiendo que del Grupo Éxito. Viene don Jairo Vélez, y esperemos que tenga éxito en la gestión al frente del Independiente Medellín. Bueno, le confirmo que en Río de Janeiro, pues como... Eso allá es, eso no sale de Flamengo, Fluminense, Botafogo y Vasco, ¿no? Entonces, Flamengo ganó la Copa Guanabara, la Copa del Estado. Y vuelven a jugar ahora en la final por la Copa de Río. ¿Cómo le parece? Entonces, Flamengo, Fluminense, la Río. Si gana Flamengo, es campeón carioca. Eso allá en Río se inventan la Copa del Estado, la Copa de la Ciudad, todas las, pero no salen los equipos de ahí. Y ahí tienen un conflicto con O Globo de televisión, conflicto de billete, ¿no? Pero bueno, eso será, sí. Eso es esta semana que juegan la final ya del torneo carioca. Bueno, óigame. Flamengo, el campeón de Copa Libertadores. Me dicen que el Deportivo Pereira, a partir de este fin de semana, pues inicia las pruebas de laboratorio y ya tiene calendario. Del 16 al 19 de agosto, entrenamientos de bajo riesgo en el Hernán Ramírez Villegas. Del 20 al 27 de agosto, concentrados en entrenamientos específicos. Dicen que el estadio va a tener las adecuaciones listas para que la próxima semana el equipo pueda entrar a trabajar. Lo cual quiere decir, Martín, que no antes del 1 de septiembre regrese el fútbol a Colombia, no antes, porque si... Sí, es cierto, bueno, ¿cierto? En el Pasto, Hernán, pues hombre, también están arreglándole muchas cosas, bueno, el estadio ha quedado remodelado, pero el césped me parece que todavía le faltaba cuando estábamos viendo, pues hace 3 meses el torneo, y pues le faltaba bastante al césped de Pasto, le están arreglando y lo están refaccionando más, el estadio que es prácticamente nuevo, y hay que decir también que del Pasto que Daniel Hernández, Julián Guevara y Sebastián Villota saldrían, no renovarían, y en el Deportivo Cali, ya que usted habla del tema de entrenamientos, Villota. El 16 de julio empiezan los entrenamientos individuales en el Deportivo Cali, que entre otras cosas, pues ya arregló con Independiente para que Andrés Roa esté en el equipo a préstamo, $450,000 de aquí a diciembre, digamos que van a pagar $450,000, y luego cuando paguen la segunda cuota de $450,000 ya queda el jugador siendo propiedad sus derechos por parte de Independiente, Andrés Roa. Bueno, Hernán. Bueno, no, entonces no olviden en el correo Peláez y de Francisco arroba, ¿no? Peláez y de Francisco. No, pero espéreme. Es Peláez y de Francisco arroba gmail. Porque se me fue. No, decía Martín que tenemos que hacer una pequeña pausa. Continuamos. Hombre, Martín, este equipo, Talleres de Córdoba, y lo traemos a colación, sí, ¿sabe por qué? Porque en este momento los equipos en Sudamérica están todos como quietos en transferencias, de pronto hay un cambalache, claro. Como usted contó lo de Roa, pues una extensión. Es más, el presidente de Corinthians le anunció al Junior de Barranquilla que, oiga bien, que el 27 de julio con toda seguridad hace el pago de la segunda cuota por los derechos de Víctor Cantillo. Y que la tercera cuota, que iba a vencer a principios del 21, pues que le den un tiempito, que tranquilos, que ellos van a pagar. Los equipos brasileños, no digo que se hayan vuelto mala paga, pero se han vuelto... Hay una palabra que se llama ralentizar, ¿no es cierto? Entonces, sí. Demoran. Hernán, me piden, mire, es que invito a la gente al numeral Peláez de Francisco en la W a participar en Twitter. Ahí está Darío Prieto, dice que para él el único delantero que ve como opcionado en Colombia es Duván Zapata, que es el que más le gusta realmente. Darío Prieto, hincha del América, nos está oyendo, está en Twitter. A Felipe Avendao, un saludo, que lo admira mucho, y el delantero es Duván Zapata. Un saludo a la gente en Twitter. Bueno, es que esto nos da pie, ya lo habíamos anunciado, que íbamos a tratar, Martín, por lo menos de airear, de ir preparando el terreno para saber cuáles jugadores de Colombia debieran estar en la delantera, porque es que la eliminatoria, según la Confederación, empieza en septiembre. Estamos hablando de un mes largo, agosto y un poquito de julio. Entonces, a ver, yo le voy a decir... Y usted me dice si estamos bien o no. Los jugadores que hoy usted pondría la mano en el fuego por ellos, porque están en actividad, en ritmo, en rendimiento, son David Ospina, Davinson Sánchez, sí. Admitamos a Jerry Mina, Santiago Arias, claro. Cristian Borja, sí. De pronto puedo meter a Jason Murillo, Wilmer Barrios, Johan Mojica, bueno, sí. Wilmer Barrios, Mateus Uribe, Duván Zapata, Muriel y Luis Díaz. Vea, 10 no más. Y faltaría otro volante, James, ¿no? Señor. Pues no, un 4-3-3 con James. Pero Cuadrado pero, también. Pero Martín, pero te advertí que estén en ritmo, que estén jugando, que estén bien, ¿ya? Claro. Porque mire. Está bien. Falcao, no, pues lesionado, ¿no? Lleva dos Baca, partidos sin jugar. Uy, Carlos Baca se pierde las últimas cuatro jornadas de España, ¿no? Entonces Baca, claro, tuvo un problema en los isquiotibiales. Exacto. Entonces se va de 20 días, un mes. Me faltó Luis Díaz. 11. Ahí está el equipo. Sí, claro, Luis Díaz de Porto. Entonces. Sí, pero a ver, hay unos delanteros para mirar. Lo de Muriel, pues que, digamos, contemos lo último que han hecho, digamos, con Atalanta, tiene un promedio de 5 goles cada 10 partidos. Muriel, 5 goles cada 10 partidos, está muy bueno. Está bien. Digamos, en 33 partidos jugaban Atalanta 17 goles. Duván Zapata ha sido importantísimo, 6 goles cada 10 partidos. Duván. ¿Cómo? Lo de Borré. Duván. Duván tiene 6 cada 10 partidos. Y Muriel, 5 cada 10. 5 cada 10. Gol del Arsenal. Arsenal. Arsenal 1, Leicester 0. Una jugada tejida. No, corriente que fluye muníficamente. El señor saca centro a derecha y viene de atrás. Arremete y resquebraja las placas tectónicas del área del Leicester para el 1-0. ¡Qué temperamento volcánico, sísmico y telúrico, con expansión tirante, una propagación, una dispersión abultada por la derecha con Saka para el gol de Aubameyang, jugador de Gabón! Están contentos con su descripción los operadores del Centro Sismográfico de Colombia. Bueno, mire, pero volvamos con la elección. Pero vea, entonces, realmente de Colombia no hay ningún jugador, bueno, habitualmente no llaman muchos jugadores de acá. Por ejemplo, Montero, pues, debiera ser, y Camilo Vargas, pero tanto Vargas como Montero no están en actividad, Martín. Entonces, no, pero ojo con este jugador, Borré. Borré es Santos un jugador para mirar siempre, sí, pues. Santos Borré. Es un incordio, es un jugador que emponzoña la atmósfera para cualquier defensa, es bueno, jugador que de gran ardentía, de gran intensidad, y pues sí, también hace goles. Está lo del Cucho Hernández, no, pero espere, que es un jugador muy joven. Espere, Marcín, no, pero es que este se va. ¿Cómo? Entre Muriel y Santos Borré hay que escoger. Entre Muriel. Y para el mismo puesto. Vamos a poner en el mismo puesto. No, lo que pasa es que hay que hablar también de otros jugadores de los que hay que estar pendientes, Hernán. O sea, no, Muriel y Duván para mí son los titulares. Estoy de acuerdo, eso sí. En este momento son. ¿Cierto? Sí, señor. Sí. Y Luis Díaz. Entonces, Roger, póngalo. Pues, Luis Díaz también, como extremo, sí, como extremo izquierdo, no es tan goleador. Correcto. Ahora, digamos que hay un jugador que tenemos que estar muy pendientes, hombre, Hernán. Alfredo. ¿Cuál? Morelos. Alfredo Morelos, jugador del Rangers, que podría ir al Lazio o al Everton, tiene un promedio de gol de 0,58. En 133 partidos con el Rangers de Glasgow ha anotado 77 goles Morelos. Es un jugador muy interesante para tener ahí. Le acepto eso que es interesante, pero no olvide que hay que tener en cuenta este factor porque es verídico. Una cosa es el sistema defensivo de los equipos en Inglaterra o en Escocia, y otra bien distinto el sistema defensivo cerrado y bravo que practican los equipos italianos. Es decir, para mí, me parece que Muriel y Zapata han progresado y han madurado ante defensas que saben jugar. No digo pegar, saben jugar. Yo creo que ahí le llevarían ventaja a Morelo. Pero la pregunta es esta, Martín, usted me menciona a Santos Borré, pero Santos Borré en este momento es como cualquiera de los jugadores de nuestro medio en Colombia, que no están jugando, no tienen actividad. Entonces, sí, es cierto. El es problema cierto, es pero no, digamos que de los que están jugando Muriel y Duván, pues, sí, y Luis Díaz, lo que pasa es que pues estamos en un caso, digamos, pensemos en unos meses donde ya van a estar con ritmo, ya con torneos de pronto que han empezado, esperemos que sí. Hay jugadores que nadie nombra, Hernán. A ver. Hay un jugador que se llama Juan Ferney Otero. El que juega en Fortaleza, jugó él, sí, en Francia, Amiens. Ese jugador es un extremo derecho. Ese jugador, pues, hombre, digamos. Martín. Vamos a ver si la rompe esta vez. Sí. ¿Ese no fue el que estuvo en Estudiantes de La Plata? ¿Otero? Ese es, exactamente. Ah, ese usted es, sabe perfectamente quién es. Sí, sí. Sí, usted sabe perfectamente. Que jugó el Mundial de Nueva Zelanda en 2015. Digamos que no es un jugador ya consolidado, pero son. Hablemos un poco de posibilidades. Steven Mendoza, pues yo no lo llamaría, pero ya lo llamó Queiroz y es un extremo izquierdo. Yo no lo llamaría, fue un jugador que está en Francia, en el Amiens también. Ahora, los jugadores que estarían, según lo último que vimos, como delanteros, pues indefectiblemente, yo creo, si no se recupera Falcao ni Vaca, son Muriel, Duván, Borré y Morelos. Esos son. No deja Díaz por fuera, hombre. Cinco. 5-5 delanteros. Sí, bueno, Díaz también como extremo izquierdo. Bueno, sí, pongamos 5 delanteros, ya. Pero tenemos un déficit, pues, si hoy armáramos la selección con los que están, como le digo, en buen momento serían Ospina, la defensa no tiene problema, vamos a suponer que juegan, ahí viene el problema, yo pongo a Cuadrado, pero bueno, el señor pondrá a Arias. Uh-huh. Arias, Davinson, Mina y vamos a admitir a Cristian Borja, por decir algo. tenemos sí, Cristian Borja que está jugando, y otro que está jugando en el Girona de España es Johan Mojica. Bueno, ese jugador es titular en segunda división del Girona. Bueno, en la primera línea de volantes, ¿cómo es que usted le puso a Casemiro volante corrector? Bueno, en esa línea, Barrios, el corrector, tenemos a Barrios y a Mateus Uribe, ¿cierto? El problema es cuál es el jugador en este momento que usted diga, este es el enlace entre los dos correctores y los de arriba, Dubán y Muriel. O Dubán, Muriel y Díaz, sí. ¿Cuál es? ¿Quintero? Ese pues mire, es que... resulta que James ya jugó, viene entrenando. James está en actividad, lo que pasa es que no lo pone Zidane. Ahora, él está entrenando, no tiene ninguna lesión, jugó inclusive un partido contra la Real Sociedad en San Sebastián, jugó casi todo el partido, ganaron 1-0, uno lo ve falto de distancia un poco, pero es un jugador que está en forma, en el sentido que sí, le falta un poco más porque no ha tenido continuidad de minutos, pero es un jugador que está entrenando, que no tiene en este momento ninguna molestia. Entonces sería el jugador James con Uribe. Yo la cambio. Y con Barrios. Y adelante esos tres. Y adelante los que usted dice. Muriel, Dubán y el jugador Díaz. Sí, pero yo le cambio. Entre el James de hoy y el Quintero, que aunque no está jugando, ¿cuál puede llegar mejor? Le digo por qué. Porque James tiene en la cabeza ahora el problema de definir su futuro, para dónde me voy, no se puede tener. En cambio, creo que Quintero está más tranquilo, aunque dicen que hay una oferta por él, pero River se puso duro y dijo no. Ah, Martín, ahora que digo lo de River, ¿cuál es el rollo de Carrascal? Jorge Carrascal, que parece millonario, reclama un porcentaje de la transferencia que a futuro haga River. No. El jugador pertenece a Millonarios, parece. Una parte, pues. Sí, parece que es que Millonarios lo lanzó pues a Europa, llevándolo al Sevilla Atlético, que es como la filial, y luego estuvo en Ucrania y ahí lo rescataron los de River, pero esa negociación, es decir, ese jugador todavía no es propiedad de River. De River. River lo que está buscando hacer, sí, no es propiedad de River, pero River es el que tiene, digamos, la puerta abierta al mercado italiano. Se dice que el Benevento, que acaba de subir a primera, donde el técnico es Filippo Inzaghi, Benevento, el ganó pues el campeonato de la segunda, quiere a ese jugador, a Jorge Carrascal, y la Fiorentina también lo quiere. Entonces ahí no se puede saltar a Millonarios. No, está bien, pero yo, pues claro, uno no puede ponerse a pensar por ellos. Pero Carrascal sí debería tener una aspiración a un equipo más competitivo. Es decir, yo veo, por ejemplo, aquí entre nos, si yo comparo a Carrascal con Paquetá, el del Milán es más Carrascal, pero Paquetá, ¿será? Pues tiene el rótulo de brasileño que llegó al Milán y tal, ¿no? Pero yo sí le diría a Carrascal, busca un equipo más competitivo, pues como sí, más de pero, nombre, ¿no? Pero sabe que sería mejor para él ir a un equipo donde no le exijan tanto, ir subiendo como han hecho varios jugadores colombianos. Usted vio a Muriel empezando en Leche, luego le fue yendo bien, a Cuadrado también empezando en Leche. Yo creo que eso debería ser ya una doctrina cardinal, medular en los colombianos, o no lanzar a estos jugadores de un momento a otro a un equipo de tanta responsabilidad. Lo vimos que cuando tuvo que atenazar con firmeza realmente la palanca, el manejo el medio campo, le faltó en ese torneo en Bucaramanga de los sub-20. Ah, ¿entiendes? Sí. Entonces yo creo que es mejor irlo llevando. Es un jugador que a veces no se recata, que trata de ser indómito y de tener un criterio casi que mesiánico para luego quedar en absolutamente nada, porque el jugador a veces, digamos, pedía mucho la pelota pero se engolosinaba con ella. Eso es lo que yo quiero decir, Hernán. Entonces no es la manaza del prodigio manejando el medio campo, no. Le falta, y me parece que sería bueno irlo llevando. Vea, Los oyentes se pueden haber captado, esta es una reflexión nacida de la experiencia de Martín. Sí, llevémoslo suave, sin afán, porque llegará un momento que tendrá que ser serio. Eso es lo, por eso está aquí, porque tiene que estar serio, cumplido. Hace muchos años, de pronto, él era como Carrascal, llevémoslo suave, sin afán. No, este Martín sí se inventa una... Vea, Martín, explíqueme. Hay gente que tiene suerte, hola. Ese, ¿usted recuerda a Manuel Pellegrini, el chileno? Claro, por supuesto, chileno, bueno. Claro, fue jugador de Universidad Católica y técnico, bueno, pues a la liga, nada menos un título en Manchester City. Y jugó, es la cuarta vez que va a incursionar en España, porque fue técnico del Villarreal, donde le fue muy bien. En el Real Madrid no le fue tan bien. En el Málaga, ahí más o menos. Y ahora llega al Betis de Sevilla. Buena Champions, Málaga. Sí, pues recordando que Pellegrini dirigió al Manchester City, ¿no? O sea que ese claro, sí... fue campeón. Es que él fue campeón de la Premier, ojo. En claro. 2014, recuerde que él gana el título y fuera de eso, pues ganó todo lo que usted quiso en Argentina, San Lorenzo, en River, San Lorenzo. Ganó títulos. Inclusive ganó copas de liga con el City, como dos. Y le quiero contar que un hombre de buena vida, él no hace mucho cuando salió del último equipo, el Manchester, creo que fue, él lo ayudaba aquel Rubén Cousillas, que fue un arquero que tuvo Millonarios, arquero también de San Lorenzo. Claro. Es que había sido compañero no, había trabajado con Pellegrini en San Lorenzo. Dijo Pellegrini, mi idea es radicarme en Málaga, España. Escogió el hombre un sitio buenísimo, muy cerca a Marbella y compañía. Pero ahora vuelve al Betis de Sevilla. Y bueno, usted también, y todos los oyentes seguramente se acuerdan de un jugador ecuatoriano muy bueno, un lateral, Antonio Valencia, que jugó, oigan bien, 10 años en la Premier. Ese muchacho, que ganó todo, llegó a Ecuador, a su patria, se enroló en la Liga Deportiva de Quito, y ahora dijo, no, este equipo, no, mejor dicho, no paga, no, yo me voy. Y yo pensé que decía, me voy y no voy a jugar más. Pero resulta, Martín, que le han aparecido gente buscándolo de Europa y de la MLS, Antonio Valencia, un lateral bueno. Bueno, ese se salva ahí. Claro, muy bueno, y también era extremo derecho. Él en Ecuador lo ponían más como un extremo, porque dejaban a Paredes como el lateral. Entonces ponían a Antonio Valencia ahí, mientras que en Manchester United empezó jugando de extremo derecho y terminó siendo lateral. Es un poco el caso de Juan Guillermo Cuadrado, de la misma zona, que usted al principio creía que era más puntero o más volante, y de pronto resultó como lateral. Entre otras, Martín, debe estar para comenzar ya, allá a la 1:45, ya empezaron, creo yo, del partido de Juventus. A ver, Sí, va Milan 0, Juventus 0, acaba de empezar, voy a cambiar el canal. Lo tenían Arsenal 1, no, Leicester 0. Voy a poner entonces el partido Milan-Juventus con Cuadrado. Voy a estar aquí muy atento, 54 muy segundos, Milan 0, Juventus 0, Hernán. Bueno, hay un equipo que se llama Talleres de Córdoba, donde juega Dairo Moreno. Pues bien, ese equipo es en este momento el más vendedor de Argentina. Escuchen bien. Facundo Medina se va para el Lens, donde está Fariñez, 4 millones de euros. ¿Sí? Se va el arquero Guido Herrera, se va al Montpellier, porque del Montpellier, que era un arquero argentino, Rulli, se volvió a España. Entonces va Herrera, segundo jugador. Tercero, Andrés Cubas, de Talleres de Córdoba, Herrera, a Francia. Y otro, Nahuel Cubas. Bustos. Cubas, ese equipo. ¿Sabe que es un volante de marca? ¿Quién? Cubas. ¿Nahuel? Cubas es volante de marca. Andrés Cubas es volante de marca, que empezó en Boca, él era de las divisiones menores. Bueno. Y él es de ascendencia paraguaya. Cubas juega para Paraguay, pero pues él nació en Argentina. Lo voy a poner en un trabajo. No, usted. Con ese apellido vino un jugador paraguayo a Colombia. ¿Dónde jugó? Bueno, tiene... ¿Cuál? Cubas. ¿Bustos? Cubas. ¿Cubas? Cubas, sí, señor. ¿Dónde jugó? En el Paraguayo. Deportivo Pereira, y era arquero, Miguel Ángel Pereira. Cubas. Claro, el Pereira. El Pereira. Bueno. Ay, hombre, no, ya le iba a decir. ¿Ah? Claro, ya le iba a decir. ¿Y usted nombró ahorita a Nahuel Bustos? Sí, señor, también se va. Bustos, o sea, vendieron... Se va Bustos, es la estrella de ellos, oye. Cuatro jugadores sacaron de Talleres, y la plata, pues, si por uno solo, ese Medina pagaron 4 millones, es decir, la operación no está bajo de los 10 millones que para un equipo argentino o para un colombiano, imagínese, 10 millones de euros, con eso le arreglan el caminado, ¿no? Bueno. Claro, Nahuel Bustos, ese jugador es un enganche y es derecho, tiene muy buena pegada. Esa ha sido como la joya de Talleres, es un jugador muy reluciente, muy muy refulgente, sí. Que es una palabra que digamos que me fascina, porque es brillante. Entonces, claro, Nahuel Bustos es el número 10. ¿Sabe qué colombianos juegan en Talleres? Rafa Pérez, el defensor central, sí, que estaba en Junior. ¿Se acuerda? Rafa Pérez, sí. Me parece muy muy buen jugador. Y el otro, bueno, Diego Baloyes, ha jugado ahí, el cartagenero, que era de Equidad. Y, por supuesto, Dairo. Dairo. Hay que decir que Rafael Pérez también es un defensa bueno y corrector. También, ese sí metía, sí, no, ese... Uy, es que el Junior tenía... No, ese jugador ese... te marchita, no. Te deja ajado y mustio a punta de golpes. No, y el otro, es que en un momento el Junior tuvo a ese otro, Narváez, ese jugaba bien también. Uy, ese sí que mentía. Uy. Ese sí le pegaba como... Es el boxeador, ¿no? Narváez. No, tiene un recto de derecha. Pero pateaba los penaltis muy bien. El tipo sí. Hola, estos equipos franceses, ¿cómo le parece que ese Junior Alonso, un defensa paraguayo, que estaba en Boca y aprovechando el COVID, volvió a Asunción, ¿no? Pero que él iba a seguir en Boca. Sí. Resulta que no. El jugador va para el Atlético Mineiro, pero la novedad es que la transferencia, el pase de ese jugador, lo tiene un equipo francés, el Lille. O sea, Lens, Lille, claro. Todos los equipos ahora, ¿le dio por comprar por acá? Hernán, mira que Junior Valencia, jugador que era de Junior Alonso, que era de Cerro Porteño, Junior, sí. Alonso, central zurdo o lateral zurdo también, y ese jugador llegó, ¿vos acordás cuando estaba Bielsa en Lille? Que él lleva, me parece que Bielsa es el que lleva a Junior Alonso al Lille. Ah, bueno. Y no le va muy bien en Francia, en el Lille, que queda ahí en el sur de Francia, la ¿sí? frontera con Bélgica. Y de ahí, del Lille, viene a Boca. Óigame. Sube el Celta de Vigo también, perdón. Junior Alonso Martín. También sube el Celta de Vigo y de ahí va a Boca, se devuelve. Rápidamente, tiempo de juego, Juventus-Milan. ¿Dos? No, cinco más. Minutos, cinco minutos, Milan cero, bueno. Juventus cero, pues está el equipo de Juventus ahí transitando con ciertas cortapisas, ¿no? Entre las barricadas que ha impuesto, entre las trincheras, como una especie de terraplenes que ha puesto el equipo del Milan, que ha mejorado bastante. Los oyentes se imaginan jugar uno en un campo donde hay un terraplén. No, eso no. Mire, nos tenemos que ir. Agradecerle a los oyentes la paciencia, que hayan disfrutado, se hayan entretenido. Y no olviden, en las plataformas está este programa, que ya tiene podcasts además. No, pero. En Twitter. No se vayan todavía, que les tengo un reclamo, pues como oyente. Yo no soy muy experto ni nada, pero pues estoy un poquito aburrido, apesadumbrado, acongojado, esguarambilado, como diría Martín de Francisco. ¿Qué le pasó? Pues ustedes no pasaron como muy rapidito por el tema de un equipo de raigambre, de tradición, de heredad, como el Deportivo Independiente Medellín. Ya lo pensamos, señor. Sí, pero como abuelo. Claro, no. No, muy abuelo de pájaro, para un equipo tan poderoso, los herederos, tan importante. Sí, no, los legatarios, los herederos, con toda esa prosapia que tenía la danza del sol, por ahí ya pasamos, y que tuvo a monstruos del tamaño, monstruos de verdad, multicéfalos, esos monstruos como el jugador Aguilera, el pato Aguilera. Le agradezco. De acuerdo, mucho. Que suba. Pero no le dé cuerda, porque si no, quedamos aquí vamos en la Z. Bueno. Tener ganas esta mañana. ¿Con qué va a abrir? Ay, hombre, qué bueno. Qué buenos recuerdos de verdad, ya mí de esos equipos extraídos con esa prestancia. Esos ¿con qué vamos a abrir? Con el video, píllese, perdón, échale un ojito al video de Jair Bolsonaro, que ya fue declarado positivo para COVID-19, cómo se quita el tapabocas delante de los periodistas. Sobre eso vamos a empezar hablando, don Bolsonaro. Hernán, y si usted me dice con qué tema de deportes no puedo dejar de estar pendiente en la tarde, le recibo la antorcha. Oiga, no, es que Bolsonaro no fue que al comienzo desconfió del COVID, dijo que eso no, como no pasaba nada. Sí. Él dijo que era una gripiña. Sí, una gripiña, mira dónde está el hombre. Sí. Bueno. Y llegó y se quitó, se arrancó prácticamente el tapabocas ante la más desafiante impunidad. Y se lo permitió el señor. Y a mí, siga pendiente de Juan Guillermo Cuadrado, porque está jugando a esta hora Juventus Milán. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Y ya sabes. Gracias, Yami. Kilio. ¿Cómo fue?